En este domingo, solemnidad de Pentecostés, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Dulce huésped del alma, suave alivio a los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Ven, penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Lava nuestras manchas, Espíritu Santo. Riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Terminamos el tiempo pascual con la fiesta de Pentecostés. Es una linda solemnidad, así es como terminamos este tiempo de 50 días dedicados de alguna manera a experimentar en nosotros la vivencia, la experiencia de Jesús resucitado en nuestra vida, y mientras tanto también esperamos simbólicamente recibir al Espíritu Santo. Es un recibir simbólico porque nosotros que vivimos en el tiempo del Espíritu ya no podemos decir que tenemos que esperar 50 días para recibirlo. Ya lo recibimos por la fe, ya lo recibimos por el bautismo, ya lo recibimos en la confirmación. Recibimos a Jesús cada vez que nos acercamos al sacramento de la Eucaristía o con la comunión espiritual. Lo recibimos también cuando vivimos el mandamiento del amor. Pero por supuesto que esta fiesta nos ayuda a refrescar en nosotros esta realidad. Somos templo del Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Cristo y por eso en nosotros vive también el Espíritu. Y por eso en esta fiesta simplemente me limitaré a que revivamos un poco este deseo de que ese Espíritu que ya está en nosotros nos haga revivir, por decirlo de alguna manera, nos haga renacer, nos dé su paz. Y así podamos vivir esta realidad en la iglesia. Dios quiere que nos pase lo que pasó en algo del Evangelio de hoy que acabamos de escuchar. Dios quiere que nos pase lo que pasa continuamente en la iglesia en tantos corazones que creen. Su presencia puede ser como una ráfaga de viento o como un soplido de Jesús a nuestro corazón, que aunque no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, nos alegra con la certeza de su acción en nosotros. Esa certeza es la que debemos tener, que el Espíritu Santo actúa en nosotros, aunque no nos demos cuenta, que aunque no veamos fuego, sintamos todo lo que el fuego puede hacer, iluminar, dar calor y purificar. Ven hoy a nuestras almas, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. La fiesta del Espíritu Santo hace y seguirá siendo lo que solo Dios puede hacer, dar paz, pero no como la da el mundo, no como a veces nosotros la pretendemos, sino la paz que proviene únicamente de Él, porque solamente podemos recibir este don de lo alto, del cielo. No es la paz del está todo bien, del pare de sufrir, del arte de vivir, no, es la paz que conlleva muchas veces la lucha y la purificación del corazón. Esa paz que nos ayuda a que salgamos de nuestro encierro, a que dejemos el pecado, que dejemos el egoísmo, nuestras avaricias, nuestras perezas, nuestras envidias y todo lo que nos aleja de los demás. El Espíritu Santo, el Espíritu de amor que nos dio Jesús, nos ayuda a salir de nosotros mismos, y eso también nos puede llegar a doler o molestar. Es la paz de Jesús la que nos conduce al perdón, el perdón recibido y al perdón dado. El perdón cuesta, pero ya no cuesta tanto si nos damos cuenta que viene de Él, que viene de lo alto. Es una paz regalada, donada, pero que también debemos buscar amando. Es la paz que proviene de la felicidad de amar, como la desea cualquier persona. Ayer, con los niños de catequesis, hicimos algo así como un ejercicio espiritual en adoración, y ellos tenían que escribir lo que le querían pedir a Jesús. Una niña escribió en un papel: le pido a Jesús ser feliz. Pedir ser feliz es pedir tener paz. Tener paz nos hace felices. El Espíritu, además de darnos la paz, también nos une. Es el alma de la Iglesia. Une lo diverso, lo distinto, para crear algo nuevo, algo más lindo. Da vida a todas las cosas muertas de nuestra vida, de nuestro corazón. Solo Él puede sostener a la Iglesia en medio de las turbulencias de este mundo, aun con sus propios pecados. Solo Él nos levanta cuando nos caemos. Nos da la mano para seguir andando. Nos consuela si estamos tristes. Solo Él puede lograr que, siendo tan distintos, tengamos los mismos deseos y luchemos por los mismos objetivos. El Espíritu Santo también unifica nuestro corazón, mi corazón disperso, rectifica nuestras intenciones torcidas y da sentido a nuestras acciones. Terminemos juntos invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.